la calle Uría, el Campo San Francisco, también conocido como el Parque San Francisco, y la calle Fruela, son una de las zonas más céntricas de Oviedo. La calle Uría fue diseñada por Salustio González Regueral el 12 de noviembre de 1868. Dicen que ese año se acordó llamar la calle Uría en honor del político José Francisco Uría. Al comienzo de esta calle se levantaba el mítico Carballón de Oviedo, que fue derribado en 1879 en medio de una polémica para posibilitar las obras del último tramo y su ensanche. Y es por ese árbol es que a los ovetenses se les llama carballones. De una semana del año 1918, habiendo concluido la Primera Guerra Mundial, la calle Uría cambió su nombre a Avenida de Francia, porque se quería rendir homenaje a las potencias que habían ganado la guerra. Se acordó en el ayuntamiento el día 8 de noviembre. En pleno centro de Oviedo se encuentra el Parque San Francisco. Es considerado una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, que incluye bellos monumentos y un espacio natural en el que se pueden encontrar diversas aves. El Parque San Francisco es un jardín de 90.000 metros cuadrados, perteneciente al casco histórico de la ciudad. En este espacio puedes dar un agradable paseo rodeado de naturaleza o simplemente pasar el tiempo con amigos en la área deportiva en la que puedes hacer distintas actividades. El patrimonio cultural y el trazado de Oviedo aún respetan el plan original. Tiene tres ejes con dirección norte-sur y un eje principal de este a oeste, que forman la ciudad medieval, en la cual una gran parte de las murallas del siglo XIII existen todavía. En el nordeste de la zona histórica se encuentra el barrio antiguo con su catedral y los edificios adyacentes, y el barrio civil se extiende hacia el sur. La mayoría de los edificios de la vieja ciudad fueron construidos después de un gran incendio en los siglos XVI y XVII, principalmente. La calle Fruela se destinó a tener un gran comercio por la zona central de Oviedo, que se mantiene igual desde su construcción, en la que destaca la venta de zapatos,